las vecinas del pueblo, pues nada, nos juntamos por la tarde sobre las 5. Vale, ya vamos para allá y a jugar a la brisca. Echamos, lo primero que hacemos es echar a reyes a ver con quién nos toca jugar. Porque es claro, si no, no vale elegir, si no cogerían las mejores. No, no. Aquí es todo a sorteo. Se echa a reyes y las que toquen a una parte y las que no a la otra. Y luego a jugar con todas las ganas del mundo a ver quién gana. Así es. Y toda la tarde, igual, mira, hay dos partidas, una más atrás y otra más aquí, una en esta mesa y otra que están ya de espaldas en la B, jugando ahí a una señora.